guitarra, Mario. Hombre, yo tengo una amiguita que le gusta mucho el baile, le gusta el parrandón. ¿Cómo? Y cuando sabe que voy pa' la parranda, ella se va conmigo pa' cogerme el guitarrón. ¡Ajá! Es muy inquieta, me coge la guitarra, me coge las maracas, me coge el acordeón. ¡Ay, ay, ay! Me coge todo, el churro y la guacharaca, me toca la trompeta, me agarra el saxofón. Como yo tengo mi reloj, por donde quiera que vaya no me puede faltar. Eso sí. Pero la inquieta me cogió de la mano y me jaló tan duro que me lo hizo parar. Esa muchacha ya me dañó el reloj. Con el parado, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera que tiene mi reloj. Esa muchacha ya me dañó el reloj. Con el parado, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera que tiene mi reloj. ¡Oh, qué barbaridad! Ni pa' empeñar sirve. Qué muchacha tan traviesa, ella me coge el poncho, me jala el pantalón, me coge todo, ella me coge el machete y cuando no le están viendo, ella me coge el trombón, me coge el bajo, me toca la marimba, ella me coge el arpa y me sopla el clarín. Ay, ay, ay. Hombre, me coge todos los instrumentos y cuando no le están viendo, ella me coge el violín. Claro. Como yo tengo mi reloj, por donde quiera que vaya no me puede faltar. Pero la inquieta me cogió de la mano y me jaló tan duro que me lo hizo parar. Ay, ay, ay. Esa muchacha ya me dañó el reloj. Con el parado, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera que tiene mi reloj. Esa muchacha ya me dañó el reloj. Con el parado, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera, ¿ahora qué hago yo? Con esta paradera que tiene mi reloj.